tengo mucha sed. Después de la pausa para decir que tengo mucha sed y cortar esto que ya estaba un poquito largo, volvemos desde la biblioteca departamental con toda la gente que está aquí. Entonces vamos a charlar con la gente que está aquí y que nos cuente un poquito más de la actividad y de Territorio Viral. Allí. Bienvenido. Gracias. Contanos como que desde tu perspectiva, qué está pasando aquí hoy y todo el asunto con Territorio Viral. Pues tal vez lo más importante que me parece a mí es que se generen dinámicas de diálogos con la gente y que a través de cosas que generen como fracturas, por ejemplo en este caso que vamos a quemar los libros, se desaten como imaginarios de la gente que se acerca aquí, que tiene tan convencionalizado la idea de que la biblioteca solamente se viene a leer los libros y no a quemarlos. Por ejemplo, eso me parece chévere. Me parece chévere que haya gente de tantas tradiciones académicas, de tantas formas de conocimiento, académico y no académico, de tantos saberes que se involucren en estas prácticas y que diga cosas y que... porque creo que desde ahí pueden salir cosas mucho más ricas. Finalmente estas cosas son procesuales. Y lo más bacano de todo es que se mantengan siendo procesuales, es que no pretendan ningún tipo de conclusión, sino que generen socialidades y dinámicas. Eso me parece bacano. Eso. ¿Y vos qué trajiste hoy para...? ¿Trajiste algún libro o algo así para compartir? Oye, mi perra que es muda y no lee. ¿Y el saber qué trajo? El saber que está aquí en los controles. No, pues yo traje una colección aleatoria, no está ordenada ni catalogada, y voy a quemar el primer DVD para la persona que se acerque, que no sea este parche, para que se lleve como el obsequio de la primera quema de libros en la entrada de la biblioteca departamental. Yo traje ahí unos libros que tienen que ver mucho como con el camello. Traje muchos libros de cultura libre que en principio pues sí están como legalmente autorizados para compartirse de estas formas en quemas de libros, pero también traje uno que otro que estaban ahí en el computador que me encontré, muchos no sé por qué estaban allí y los traje para compartir y para que la gente lea y para que curiosee, porque también haciendo el ejercicio de mirar qué libros yo tenía en mi computador me di cuenta que tenía muchos libros que tal vez no es algo que yo leería, pero saber que los tengo allí pues también es una invitación a pillar qué hay y también llevarse pues como todo lo que podamos quemar hoy acá, todos los libros que podamos quemar hoy acá digitalmente, es una invitación como a llenarse de otros conocimientos, porque seguramente todos van a traer como libros de diferentes temas. Y uno por lo general siempre tiene como unos temas muy definidos de los que bailé y no sé qué, o a veces le llegan cosas de los amigos, pero pues también creo que aquí pueden llegar cosas que de otros amigos que están un poquito más lejanos, conocidos más lejanos, que tal vez lleguen con algo que yo no accedería pues como normalmente. ¿Qué esperas llevarte hoy vos de libros de acá? ¿Qué libros? ¿Qué nos vamos a llevar hoy en la USB o en los CDs? El saber que sabe que han traído los otros. Hasta ahora no han traído nada. Hasta ahora no han traído. ¿Qué ha traído Estefanía o Mauricio? ¿Qué andan por ahí? Pues sí, yo también quisiera saber cómo quedaron. Vamos a ver un poco el catálogo. Estamos revisando el catálogo para mirar. Y mientras les voy contando que yo sé que traje algo como de cultura japonesa, porque era un libro que había descargado mi hermana, que le gusta mucho la cultura japonesa, en mi computador. Muchos libros de cultura, mentira, muchos no, como 5 libros de cultura libre de diferentes países. Y un libro de psicología, que también es de mi hermana, que estaba allí, que está estudiando psicología. Y otro de ficción que solamente le vi el título y ya no me acuerdo cuál es, pero lo miré por encima y está chévere y es como alguna de las cosas que traje dentro de lo que quiero compartir hoy acá. Tenemos un libro que se llama 100 años de soledad, en primicia, para que vengan por él. Tenemos textos de situacionismo, textos de software libre, realidad latinoamericana, también algunas cosas de arte y de cartografía social. También hay obras distópicas y algunas cosas de paisaje sonoro y producción de radio. Eso es lo que yo traje. ¿Te acuerdas que también yo traje un libro de paisaje sonoro? De una compañera del colectivo Oído Salvaje. Ahí como para que vayan. Diferentes cosas para compartir. También se le tienen libros sobre la radio, libros muy sonoros. Yo también traje unos audios por ahí para compartir, que también están ahí, que también caben dentro de la biblioteca y dentro de esta quema. Vamos a escuchar un ratico lo que está pasando acá. ¿Esto es para dárselo a alguien? A él, eso es para él. Muy importante, no hay que traer USB. También tenemos unos CDs que estamos quemando y estamos haciendo unas funditas para los CDs muy artesanales, muy hechas a mano para que usted no venga con la preocupación de la USB, sino que aquí puede tener. Lo hemos pensado todo para usted. Muchos libros que quiere compartir, entonces no, pero no los tiene hoy aquí, entonces dice que aquí adelante los puede compartir o llevar. Vea, Daniela, para que compre la secuela de 50 sombras de Grey. ¿Quién me recibe a la gente? ¿Quién habla con ellos? De una ya, Estefanía, que sabe más. ¿Estamos? O sea, también estamos haciendo un programa de radio, las dos cosas a la vez. Entonces, como los. No, bueno, igual que quiera. Como no nos están viendo, acaba de llegar un parche re bonito de niños que están en el colegio, adolescentes ya, ¿cierto? ¿En qué año están ustedes? En octavo. Como que en octavo. Y entonces les estamos contando de cómo de qué se trata esto. Y es que varias personas que tenemos libros en PDF los hemos juntado aquí en un computador para quemarlos y regalarlos gratis. Porque creemos que el conocimiento tiene que ser así, ¿no? Gratuito, y que tenemos que compartirlo como sin visaje, pues. Entonces, sería muy complicado decirles como por catálogo qué libros tenemos, pero estamos haciendo una quema de un CD donde hay varios libros libres. Entonces, pueden pasar ahí, el pelado está quemando el CD, se lo lleva alguno y lo comparte con los demás. Y la idea es que si tienen libros libres, pues como que se unan a este ejercicio del compartir. Como que a veces queremos venir a la biblioteca a leer, pero por situaciones como lo que está pasando ahora, que no sé si saben que la van a cerrar, nos quedaríamos sin ese privilegio. Y no puede depender de una institución esto de compartir el conocimiento, ¿no? Sino de nosotros mismos. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿Aquí? ¿De lo que piensa? Ella. No, me está incomodando. No, pensé que ibas a hablar. Ya, ya quiero hablar. No, ya no voy a hablar. Decir algo sobre qué. No, si tienen libros en PDF que quieran compartir, o si les gusta leer en PDF, o... Ya le encanta leer en PDF, tiene plata. Eso no es que no tenga plata. Yo sí no tengo plata y por eso leo en PDF. Sí, es que no hay plata, hay que leer en PDF. Yo voy a la casa de mis amigos y en la biblioteca vi a las cajas guardadas, los saco. Que me los regalen o me los presten. Eso es un buen plan. Ya, sí. No, muchachos, hasta luego, que les vaya bien. Deja que se vaya. Chao, chao. Chao. Vamos entonces a quemar. Chao, nos vemos. ¿Cómo es que te llamas vos? Daniela. Entonces Daniela quiere uno de los CDs, ya se lo estamos quemando en nuestra gran hoguera que estaba proyectada en una pared. Y las 50 sombras de Grey. Llame la ley para tu información. Bueno, la secuela. ¿Cuál? La secuela. La que es una trilogía. Bueno, eso. Cómpratelas. Bueno, entonces ya les pasamos el CD, muchachos. Ah, ya. ¿Y ya copiaste? Camilo. Ellos vinieron también con los libros. Ya vamos a pasar los libros a otros. ¿Ya le contaste más o menos qué estamos haciendo? Más o menos. Estamos como compartiendo varios libros que tenemos nosotros en nuestros computadores, en PDF, para que la gente se los pueda llevar para su casa como libros, ¿no? La idea es que... pues que la idea de la biblioteca como que se expanda en nuestras cabezas y creamos que podemos compartir estos libros, como que no es necesaria esta gran... como estructura, ¿no? Este gran edificio para que reposen los libros aquí, sino que ahorita como que por las tecnologías y todo eso podríamos compartirlos. Sí, es muy chévere el sitio de la biblioteca. ¿Cómo, por qué? Además, por lo menos a mí en mi casa, a mí me encanta traerla a ella porque tenemos el espacio de compartir las dos y de uno sentarse, acostarse a leer un libro. Cosa que uno realmente no lo va a hacer en la casa, así tenga el espacio y el tiempo. Muy bien, claro. Pero también, ¿qué te posibilita leer en internet? ¿Tú lees en internet cosas? Sí, señora. ¿Qué lees? La verdad, más que todo, son cosas así como juveniles, no nada referente. Yo a ella le pongo es videos y cosas así, pero no compartimos juntas. A ella le pongo en el computador sus cosas y yo me pongo a hacer oficio, entonces no es de compartir. O sea, con tu hija lees, pero es en físico, no por internet ni nada, solo videos por internet y cosas exacto, así. Exacto, yo le pongo los cuentos y... ¿Y para vos? Para mí, más que todo, escucho mucha música y a veces que veo cosas de lo de las revistas. ¿Por qué todavía te gusta el formato físico? Porque aparte de eso, es un espacio que uno comparte... mucho y es mejor. Digital, pero tienes computadora y todas estas cosas. Sí, señora, pero no lo mismo, uno no dedica realmente ese tiempo. Pero sería chévere que la biblioteca tuviera la posibilidad de tener un espacio virtual para bajar libros, ¿te parece? Sí, sería chévere. Para tener por lo menos en digital una información que puedas consultar en tu casa. Exacto, por lo menos alguna tarea o algo, ya no buscarla sino ya que ella misma la lea. Sí, quedaría chévere. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sandra Mosquera. Ah, qué chévere. Vale, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Gabriela. ¿Cuántos años tiene Gabriela? 5. ¿Y Gabriela qué le gusta leer? Te cuento. Ellas quieren que haya más libros para infantiles así, para compartir, ¿cierto? Porque fue lo que preguntaste ahorita. Sí, es que me gusta mucho porque es que uno se hace allá en el espacio que tienen. Es muy chévere, porque con los cojines y todo, aunque nosotros en la casa no tenemos nada que hacer, yo no trabajo, pero como te digo, uno no comparte así, es muy chévere. Y a ella le llama mucho la atención el libro, entonces... Pero entonces vos pensás que el libro físico es más como para compartir con otros que el digital. Sí, porque yo más que todo la pongo allá, en el digital es cuando estoy ocupada, como para quietarla, pero entonces no es compartir. Gabriela se va muy feliz con sus libros quemados. ¿Cierto, Gabriela? ¿Estás contenta? Sí. Bueno, ahora estamos... Sí. Llegó una maestra artista invitada. Listo, ahí ya. Que le atrajo mucho esta actividad, le pareció muy curiosa. Por lo tanto, pues yo quiero invitarla a que usted hable... pues lo que a usted se le ocurra sobre lo que está pasando con la biblioteca departamental. Ocurrencia como tal es una vivencia real que nuestro señor gobernador y nuestro señor alcalde y nuestros políticos de turno creen y dicen y lo afirman que la biblioteca departamental no es rentable. Es una pregunta que yo le hago a todos esos políticos de turno. ¿La cultura será rentable algún día? ¿No hablan de paz? No buscan territorios de paz, no están con los famosos diálogos de paz. Es con cultura que hacemos la paz. Yo soy Daisy Sánchez, artista plástica, egresada del Conservatorio de Cali. En este momento resido en el corregimiento de San Antonio, del municipio de Jamundí. Hago un trabajo con los niños de mi comunidad niños desplazados, niños que han tenido mucho problema por el conflicto armado, que carecen de una buena biblioteca. Es más, no existe una biblioteca, solamente está la pobre biblioteca del colegio, que como es rural, no tiene aporte de ninguna índole, mucho menos a nivel de cultura. Entonces yo me desplazo desde ese corregimiento para alimentarme en esta biblioteca departamental y me encuentro con la gran sorpresa un día lunes que estaba cerrada. Me sorprendió, casi me siento a llorar sobre esas gradas, y al ratito llegó el gobernador y su señor y sus secuaces, discúlpenme la expresión, y sosteniendo y manteniendo su crédito, pues, de que la cultura no es rentable. Tenemos a Bellas Artes en crisis, tenemos a la Universidad del Valle en crisis, tenemos el mismo Incolballet en crisis. Entonces, que la cultura no es rentable, pues jamás va a ser rentable, porque los politiqueros de turno lo que quieren es eso, acabar con lo que es rentable culturalmente. Y los sonidos son que quieren que la biblioteca se privatice y que lo coja una institución para que sea rentable, como han sido nuestras empresas, que realmente, si no son rentables, ¿por qué las compran las multinacionales? Es mi pregunta a nivel del mundo. Jóvenes, tenemos que desplazarnos y luchar por nuestra biblioteca departamental. El desplazamiento no es solamente a nivel de la guerra, es también a nivel de cultura, es a nivel de saberes que nos desplazan. Yo los invito a que ustedes hagan un alto en el camino y miren hacia la biblioteca departamental lo poco que nos queda a nivel de cultura. Felicito a este movimiento que tienen a nivel de territorio viral, que es un espacio abierto. Para mí es una locura saber que ya existen estos medios. Ignoro muchas cosas, lógico, sobre estos procesos. Qué rico que llegaran hacia las comunidades que tenemos a nivel rural, porque ya no nos llega nada, solo la guerra, eso sí lo tenemos fijo allá. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad tan maravillosa de poderme comunicar con ustedes. Que tengan una buena noche y que sigan triunfando con este sistema. Muchas gracias.